se llegó hasta mi ventana y en su pico una carreta de mi adorada. Una paloma se llegó hasta mi ventana y en su pico una carreta que me explicaba. Una paloma se llegó hasta mi ventana y en su pico una carreta de mi adorada. Una paloma se llegó hasta mi ventana y en su pico una carreta que me explicaba. Mira querido, te quiero tanto, sabe que por ti estoy llorando. Mira querido, te quiero tanto, pero otro hombre estoy amando. Mira querido, te quiero tanto, sabe que por ti estoy llorando. Mira querido, te quiero tanto, pero otro hombre estoy amando. Mira querido,